Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola, bienvenidos a GeoCastaway. Estamos en mayo, edición número 19, y conmigo está Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y te he impedido ir a la manifestación de desalojo de Plaza Cataluña. Sí, sí. Hoy quería estar reivindicando y mira, me he quedado por el podcast. O sea que yo soy un militante de podcast casi ya. Y pues, mucho no está en la mano. Hoy es 27 de mayo. Y nada, lo que te he salvado de una buena paliza, porque he visto algunas fotos y ha habido follón, sí. Y ha habido un poco de follón. Y nada, yo estoy estrenando cascos y micrófono nuevo, así que espero que se me oiga un poco mejor. Y también está con nosotros Nahum Chazarra del blog Un Geólogo en Apuros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal estáis vosotros? Bien, aquí. Bueno, yo desde El Salvador, como siempre. Muy bien. Y nada, pues encantado de tenerte con nosotros y vamos a tenerte hoy en el programa porque el tema de hoy lo vas a hacer tú y ya, como nunca hacemos índice, pero hoy vamos a decir el tema de hoy, que vas a hablarnos de Marte. Exactamente, sí. Perfecto. Muy bien, pues con Óscar vamos a repasar algunas de las últimas cosas que han pasado este mes. No sé, Óscar, que... Bueno, aparte del terremoto, obviamente, de Lorca. Sí, todo lo del terremoto de Lorca, que luego le preguntaremos a Nahum alguna cosa. Hemos tenido también la erupción en Islandia, ¿no? La erupción... ¿Sabes el nombre del volcán? No, bueno, lo he visto, pero... Ya lo he visto otra vez. ¿Pronunciable como el otro? No, ha mejorado, ¿eh? Esta vez no es tan impronunciable, pero ahora lo comentamos. Es curioso por eso que justo con el Barça ahí cuadrado. Sí, no sé, te iba a decir, mira cómo influye la geología, que hasta se han tenido que ir antes los jugadores del Barça para poder llegar a tiempo y no les pille, no vaya a ser que se reactive más la actividad. Sí. Se llama, a ver, Grimsbot, creo que se llama. El volcán Grimsbot, no sé. Yo que era más pronunciable esta vez. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hemos tenido, pues tengo aquí apuntado un deslizamiento que ha habido en Indonesia que causó 17 muertos y 2 desaparecidos. Uh-huh. Por lluvias, unas lluvias fuertes que están cayendo por esa zona. Y finalmente, pues tenemos otro sismo ahí reportado, el 6.8. en las Loyalty Island, en Nueva Caledonia, y que fue el 10 de mayo. Sí, creo que ha habido alguno más así de esas magnitudes, pero no me he dado tiempo de recopilarlo. Dejemos con y... Sí, yo en el de alertas del Twitter he ido recibiendo, pero bueno, no ha habido ninguno así muy, muy destacable. Todos han estado por estas magnitudes, yo creo. Yo también tengo alguna cosita. Bueno, ha habido aquí al lado inundaciones ya aquí en Guatemala. Estamos al principio de la época lluviosa, o sea que ya solo empezando vamos y mira, ya están ocurriendo cosas. Y inundaciones en Mississippi, allí por Estados Unidos. Están también ocurriendo una serie de tornados en Missouri que ya llevan 116 personas muertas en una ciudad que se llama Joplin. Entonces, pues últimamente están habiendo bastante de estos sucesos ahí en Estados Unidos y pues con mucho desastres. Y así de eventos, pues nada más. No sé si aún, seguro que nos hemos dejado algo que te suene a ti especialmente a destacar, algún fenómeno interesante de este último mes, o relacionado pues, con las ciencias del espacio que manejas tú más. Bueno, pues la verdad es que hoy prácticamente todo lo que llevaba lo llevaba relacionado con Marte, pero bueno, En fin, aclarar, bueno, que los tornados en Missouri, yo que es el problema que veo cuando hablamos de tornados y huracanes y este tipo de cosas, ya no es solamente que creo que ahora se le da mucha más importancia por todo el tema del cambio climático, sino que creo que cada vez estamos siendo más vulnerables porque cada vez se construye en sitios donde hay mucho más riesgo para construir. Y eso son cosas que en ciertos lugares, sobre todo en Estados Unidos, nunca se tienen en cuenta. Y por eso yo creo que cada vez van, quizá la cifra de muertos en tornados y en huracanes va a ser cada vez más alta, porque creo que cada vez estamos presionando un poco más nuestro lugar hacia sitios donde todo es más peligroso. Y creo que esto es posible seguramente una de las causas de que vivir en una zona donde suelen haber tornados bastante a menudo, como puede ser el corredor de los tornados de Estados Unidos, estamos pulsando nuestra vulnerabilidad un paso más adelante. Y creo que eso lo que va es acrecentar el número de muertes con respecto a muchísimos años anteriores, pero ya no solamente porque hayan más, sino porque es que además ahora estamos en sitios donde estamos más en riesgo. Sí, hay más gente en medio, ¿no? Por decirlo llanamente. Pues claro, que en Estados Unidos tienen tierra, ¿eh? Para... Sí, pero parece que no... Es decir, quizás porque sean los más fértiles o donde hay más sitio para construir. La verdad es que nunca he entendido la razón por qué en Estados Unidos se construyen ciertos lugares. Bueno, tampoco entiendo por qué se construye la ladera del Vesubio, por la misma razón. Pero bueno, supongo que serán cuestiones políticas o económicas que yo no logro alcanzar. En fin, sí, lo cierto es que, bueno, cada vez hay los fenómenos, las amenazas siguen siendo las mismas, pero las vulnerabilidades y se van aumentando a medida que vamos poblando pues ciertas zonas del planeta, y eso es inevitable. Claro, efectivamente. Pues muy bien. Así de eventos, creo que los hemos mencionado, y bueno, yo tenía, quizá también es destacable, es que desde el 22 de mayo al 5 de junio, pues es la Semana Europea de los Geoparques. Entonces ahí os vamos a poner en el blog el link, porque se están haciendo una serie de actividades en todos los parques europeos, ¿no?, que están metidos en este programa, para que podáis consultar si queda alguno cerca de vuestra casa o queréis acercaros a alguno de ellos. También descubrí una aplicación para iPhone y iPod Touch que lo puse en Twitter y me contestó Miguel Vera, que a veces ya estaba con nosotros. Me dice, pero hombre, sí, haberlo dicho antes, y es que esto ya hace tiempo que lo... Esto ya es una prehistoria, ¿no? Era una aplicación para, pues, de tiempos geológicos, simple, ¿no? Entras ahí, buscas el año o el millón de años atrás que corresponda y te dice qué era es, ¿no? Y, o sea, es la típica tabla geológica, pues, pasada a una aplicación. Está en inglés y se llama GeoTimescale. Entonces, bueno, la descubrí hace poco, pero bueno, ya parece ser que hace tiempo que está por ahí. Entonces, a ver si alguien se anima a hacer la versión en español para que la tengamos. Otra cosa interesante, que yo ya hace días que la tengo, pero el otro día aquí rebuscando mi bibliografía, me topé con un libro que compré hace en el 2003 en una tienda de segunda mano en Escocia, que se llama The Restless Earth, Geology for Everyone. O sea, que es la tierra, creo que en español la tradujeron como La Tierra Inquieta, Geología para Todo el Mundo. Es de R. Heiselink. ¿Y por qué lo menciono? Porque es un libro que está escrito en el año 1939. Y pues nada, me pareció muy curioso poder encontrar ese libro en una librería de segunda mano. Y también porque al leerlo pues uno ve la visión de esa época, ¿no? De hecho, el último capítulo es acerca de Wegener y de su teoría del movimiento de placas, ¿no? Que en esa época todavía el libro lo menciona como que él es un visionario en postular esa teoría y que ya estaba tomando fuerza, pero no estaba totalmente asentada. Así que, bueno, me ha gustado mencionar este libro. Quizá podríamos hacer en otro episodio un recopilatorio de bibliografía interesante. Y esto quizá lo tenía que haber dicho antes, pero lo digo ahora. Hemos tenido problemas con las descargas del podcast en iTunes, solo en iTunes. Los que nos siguen por Facebook y Twitter ya estarán al corriente, pero los que nos siguen por iTunes, pues hemos renovado el feed, que es la ruta que tiene que seguir iTunes para encontrarnos. Entonces, si buscáis Geocastaway en iTunes, probablemente os salgan dos programas nuestros. Tenéis que ver el que está más actualizado. El otro no sé por qué todavía no lo han borrado, pero bueno, espero que borren pronto para que no haya confusión. Entonces, espero que los que tuvierais problemas con iTunes, pues renovad la suscripción y y así vamos a poder, nos vais a poder oír sin problemas desde vuestro dispositivo. Y nada más, tenía aquí que el día 13 de mayo se cayó Blogger y precisamente estaba actualizando unos posts y nos quedamos sin blog durante un día, ¿no? Me molestó bastante porque creo que era el día del terremoto en Lorca, que quería colgar la entrevista con Gerardo era, ¿no? Y bueno, hubo problemas con Blogger, pero ya se solucionaron. Así que nada más, por mi parte, esas eran las notas que quería realizar. Por cierto, que aún estuvo en Lorca y bueno, quizá nos puede comentar qué es lo que vio. Yo he visto algunas fotos y son, no diré, no sé si estremecedoras, pero bueno, incluso hablando con el profesor del Instituto Geofísico de Andalucía, él decía que se habían caído casas de solamente 10 años y que pues aquí había que revisar seriamente qué ha pasado. No sé, después de haber ido a la zona, que ¿cuál es tu valoración o opinión del tema? Bueno, mi valoración es, por ejemplo, yo, como habéis comentado, lo de la casa que se cayó, que tenía, bueno, no sé si 10 años o menos de 10 años de construcción. No es algo generalizado, ¿no? Solo ha sido un edificio o una casa en concreto. Sí, pero, por ejemplo, es decir, yo he estado viendo los daños allí en la zona, por ejemplo, y realmente uno se pregunta hasta qué punto estamos sometiendo a control las construcciones actuales. Es decir, si realmente lo que hablábamos antes de la vulnerabilidad, nos estamos haciendo vulnerables nosotros mismos a cualquier evento. Y no solamente este tema. Por ejemplo, una de las fotos que subí al blog es la del hospital. El hospital está, no sé, a 30 o 40 metros del plano de falla. Y resulta que no es un plano de falla que uno pueda decir, bueno, este plano de falla no ha estado activo en los últimos 10.000 años o 100.000 años, no, es un plano de falla recto, es decir, es un plano de falla que tiene su actividad y que no solamente tiene su actividad porque lo diga yo, sino porque uno se va a los datos históricos y ve que han habido terremotos de intensidad 6, de intensidad 7, en la escala de Mercalli. Entonces, ya uno se pregunta realmente hasta qué punto, decir, hay que colocar cosas en cierto sitio, ¿no? Y el hospital está, pues, a 30 o 40 metros del plano de falla. Es decir, una cosa tan vulnerable como es un hospital y que ha sufrido daño, colocarlo tan cerca de un plano de falla, a mí me parece como mínimo, o no lo vieron, o irresponsable, pero creo que el plano de falla se ve bastante claro y creo que no hay duda de que es activo. Es decir, la rectitud del plano de falla es un síntoma inequívoco de que la falla es activa. Sí, entonces, sí. Que la fotointerpretación y la topografía no dejan lugar a dudas. No, es decir, uno ve el modelo digital del terreno que ofrece el Centro Nacional de Información Geográfica, el de 25 metros, que no es la creme de la creme, y se ve el plano de falla, claro. Uno coge la foto de Google Earth y se ve el plano de falla. Es decir, quizá también habría que plantearse, si uno ve el mapa de riesgo sísmico de España, la zona de Lorca tiene relativamente, para mí todo poco color rojo. Y creo que a lo mejor se infravaloró un poco al principio la vulnerabilidad del sitio. Sin embargo, de otro, como por ejemplo en mi zona, que la de Gabaza Segura, está en color rojo. También hemos sufrido en los años 800 terremotos de intensidad también 7 y 8, es decir, pero la zona de Lorca, que también está muy bien documentada y que se sabe perfectamente que en el siglo XVII, del siglo XVIII, ha sufrido terremotos de esa intensidad, uno debería de plantearse si realmente las medidas de construcción merecen la pena mejorarlas para que no ocurran desastres como este, que han muerto 9 personas. Y no han muerto, digamos, de una manera, bueno, es que se les han caído los edificios estando ellos dentro, es que se han muerto además en la calle, porque construimos de una manera que las partes que están en la calle, digamos, los embellecedores son mortales. Las cornisas, ¿no? Las cornisas, y entonces las paredes, algo que uno debería plantearse, y a lo mejor a la hora de reconstruir Lorca, yo creo que las autoridades deberían de plantearse qué controles exigimos a la hora de hacer las construcciones. Ese es mi punto de vista, digamos, de lo que ocurrió en Lorca. No sé si has podido revisar la norma sísmica, porque es que ahora no recuerdo bien las aceleraciones de la norma y las especificaciones, si realmente las aceleraciones ocurridas están en la norma o se salieron. No he podido consultar eso, no sé si has podido revisar. Bueno, realmente no he visto ni siquiera, la verdad es que no he visto los datos de aceleración que han habido en Lorca, ni tampoco, no recuerdo ahora mismo los de la norma antisísmica, pero lo que sí que me llama la atención es que edificios que están al lado, es decir, de 30 años, pegados literalmente a la misma manzana, es decir, a la misma casa, es decir, para poder explicar que se hubiera caído eso por efecto de la aceleración, tendríamos que explicar con un efecto de sitio muy, muy puntual, es decir, casi casi en el lugar, y yo creo que no ha sido un efecto de la aceleración, porque si las casas de la están prácticamente, bueno, sí que es verdad que la casa que está junto a la que se ha caído tiene los pilares bastante dañados y se ve la cizalla perfectamente, pero otra casa que está al lado que tiene 30 años no tiene daños estructurales, y es que no creo que los efectos de sitio, porque la litología del suelo en profundidad es la misma, no creo que los efectos de sitio en 10 metros de diferencia hayan sido tan diferentes como para tirar una casa y otra no. Es decir, yo creo que ha sido ya más un de construcción que aceleración. Pero bueno, eso ya lo dejo a los ingenieros, que son ellos los que tienen que decidir. Sí, pero yo también creo eso, que se tendría que hacer una revisión de los sistemas de construcción y de la validación de la calidad de los sistemas de construcción, porque creo que es un claro ejemplo que demuestra que no se hace todo lo bien que dice el papel que se ha hecho, ¿no? Sí, no, vamos, totalmente de acuerdo. Es que no, yo realmente yo estaba de campo cuando el terremoto, el primer día, más, estaba 3 días prácticamente aislado, y cuando me estaban narrando por teléfono que se habían caído cosas con un terremoto de magnitud 5, que es relativamente, no me parece un terremoto destructor, si comparamos con terremotos de 8 y de 9 que hay actualmente. Cuando me estaban contando por teléfono lo que estaba ocurriendo en Lorca, yo no daba crédito. Es decir, recuerdo cuando me llegó el primer mensaje del CESEM, que había un terremoto en Lorca de 5,1, digo, bueno, me imagino que no habrá pasado nada, pero cuando me llamaron por teléfono que estaban viendo en directo lo que estaba ocurriendo, yo no daba crédito. Y sigo, de hecho, estando allí, sigo sin dar crédito a lo que he visto. Es decir, me parece demasiado. El profesor Aguacil, ya él mismo comentaba que no era normal, ¿no? Que él decía, bueno, le decimos a nuestros colegas mexicanos o japoneses que con 5,1 se nos han caído, bueno, no sé cuántas casas dañadas hay, pero bastantes, y tenemos 9 muertos, y vaya, que ellos ni lo llaman terremoto, ¿no? Solo una, claro, lo llaman temblor. Sacudida o temblor. Claro, exactamente, pero bueno, es que se ve que en España todavía nos queda un poco por aprender. Sobre todo creo que en España hemos infravalorado la tectónica reciente. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? La tectónica cuaternaria se ha tenido un poco como, bueno, por aquí pasa una falla, pero yo no veo que esté activa. Pero bueno, he visto ejemplos de fallas que están activas y que han dado terremotos, y de gente no crece la sismicidad de esas fallas. Es decir, bueno, aquí tengo un registro instrumental de la sismicidad de la falla. ¿Me vas a decir que no es activa? O, por ejemplo, observar que esa falla está sellada por sedimentos de hace 3.000 años. Es decir, si hace 3.000 años la falla estaba activa, la falla puede seguir activa. Es decir, 3.000 años es holoceno y es activa. Y, vamos, más reciente que eso ya es que no sé qué puede ser, la verdad. No se me ocurre más. Y hay gente que, por ejemplo, no cree la actividad de ciertas fallas, y eso también crea un poco y suscita un poco de duda. De hecho, si nada más que tiene uno que darse una vuelta por los mapas tectónicos que hay, sobre todo el sureste español, y hay muchísimos puntos oscuros, ahora revisándolo, hay muchísimos puntos oscuros que todavía están sin resolver. Y eso me imagino que en los próximos años se resolverán, pero, por ejemplo, que todavía no sepamos que ciertas fallas, sí que sé que es difícil, ciertas fallas son normales, inversas, o si ha cambiado el régimen tectónico en los últimos millones de años. En fin, me parece que todavía nos queda mucho por aprender sobre la geología de España y que estamos pasando de ella bastante. Que estaba buscando la norma, y para Lorca la especificación de valores de aceleración sísmica básica y del coeficiente de contribución bla bla bla está en 0,12 para Lorca. Sí. Entonces eso implica una serie de características en las construcciones, ¿no? Que, por ejemplo, para Lorca es 0,12, pues hay unas, dice, en la norma se especifica que para aceleraciones entre 0,12 y no sé, bueno, no sé el detalle, ¿no? Pero en determinado rango, pues cómo tienen que ser las construcciones. Y creo que una de las especificaciones era que no podía haber bloques de mayo de más de 4 pisos. Lo estoy buscando ahora. No sé si en la zona había realmente bloques de bueno, el que se ha caído creo que tenía 3 alturas, es decir, no es muy alto de todas formas, es decir, pero aún así yo creo que visto lo que ha pasado en Lorca, creo, y viendo, dibujando las fallas, creo que deberíamos plantearnos ahora mismo seriamente revisar la norma sísmica española, creo. Es decir, no sé lo que opinarán los demás geólogos, pero después de ver el mapa sísmico español, después de haber visto este terremoto, después de haber pintado todas las fallas de la zona, creo que desde luego habría, y después de ver los terremotos históricos, no voy a poner que se pinten fallas ni nada, viendo los terremotos históricos creo que deberíamos plantearnos de modificar la norma antisísmica. Pues nada, yo la estoy consultando ahora, quizá vamos a poner el link, porque es una normativa pública que está en el... Claro, es pública, sí. En el IGN, entonces si la gente la quiere consultar. Por ejemplo, pone criterios de aplicación, solo voy a leer esto porque tampoco voy a entrar en detalle. Dice, la aplicación de esta norma es obligatoria en las construcciones recogidas en un artículo tal, excepto, dice... en las construcciones de importancia moderada, en las edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.04, o sea, estoy leyendo cuando no se aplica la norma, en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está un detalle técnico de cómo se tiene que construir en función de la aceleración. Entonces, quizás sí que hay que revisar ciertos apartados y... pues no sé, o mover los parámetros de aceleración o incluso los sistemas de construcción. Si es que realmente los que han colapsado han seguido las normas. Que eso exacto, es lo que te voy a decir. Quizá la norma está bien hecha y el problema es quién ha construido, dónde ha construido. Yo creo que es más un problema de cómo se ha construido y de dónde se ha construido. Creo que es el verdadero problema. Sí, no, claro. Porque dónde... Si, ahora que estabais si llamando... Japón se construye... Ando yo a quien sea, al gestor de turno, al político de turno o al empresario de turno que tiene una parcela que tiene que construir y dice, no, si voy a hacer un hospital tengo una parcela X donde el suelo es público y es mío, pero no tengo en todos los sitios, ¿no? Entonces me imagino, pues como tengo sitio ahí, se va a construir ahí. Pero bueno, lo que hacían escuelas y edificios públicos que habían tenido daños, y yo creo que eso es intolerable, ¿no? Que un edificio... Sí, el instituto, ahí en la foto, una de las fotos que subió es del instituto, el instituto está claramente dañado. Es decir, que no es que haya un misterio, no, el instituto está dañado. Si el instituto está dañado, que es un edificio público, digamos, donde se podría albergar gente en caso de terremoto, ya, y el hospital, que ya es el no va más, sí, pues, sí. Habría que plantearse ciertas cosas. Esas dos cosas yo creo que sí que son muy, muy graves y se tendría que revisar bien qué ha pasado ahí. A ver si... Exactamente. ¿Qué sale de todo esto? Mira, aquí he encontrado un párrafo. Dice, si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0.08 e inferior a 0.012G, en Lorca es 0.12, recordamos lo que he dicho, según la norma, las edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques, de mortero o similares, pues serán un máximo de 4 alturas. Pero dice, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 0.12, que sería el caso de Lorca, entiendo, dice que un máximo de 2. Curioso, ¿no? Sí, bastante curioso, la verdad. Yo creo que, imagino que la norma, quien la haya hecho o el grupo que la haya hecho, se habrá cuidado de hacerla bien. Lo que normalmente las cosas fallan más por incumplimiento o por salidas por la tangente. Yo creo que sí. Yo creo que la norma antisísmica puede que esté bien. Yo no entiendo de ingeniería, ¿no? Pero creo que lo que ha fallado es el incumplimiento de la norma. Claramente, porque si se queda una casa de 10 años en una de 30 y la de 30 no está construida con la norma 2002, sino que está construida con una norma anterior, o a lo mejor ni tiene norma, es decir, ya la cosa es de plantearse qué está ocurriendo en realidad. Yo, bueno, acabo de abrir el documento y tiene 70 páginas y lo estoy leyendo sobre la marcha, o sea, me puedo haber dejado muchos puntos, pero si me baso solo en este párrafo de cuatro líneas, aquí especifica que si la aceleración sísmica básica es igual o superior a 0.12, solo va a tener un máximo de 2 alturas. Vaya. Pero era para edificios de ladrillo, Carlos, si no lo he recordado. Sí, bueno, especifica la edificación de fábrica de ladrillo, de bloque, de mortero o similares. Que ya te digo que el documento tiene 70 hojas y entiendo lo que estoy leyendo ahora. El hormigón armado no entraría en este... Seguramente no. Por eso digo que me estoy curando en salud diciendo que no me he leído todo el documento, sí. Y todas las... Y no sé la casa que se ha caído, que tenía 3 de que está hecha, o sea que tampoco... Pero bueno... Pues ya... es una casa de construcción moderna, es decir, menos de 10 años os podéis imaginar que es una casa de ladrillo normal, con sus pilares, con su hormigón, todo, es decir, una casa... No sé, es una casa normal y corriente que puede... No es una casa hecha con adobe. Sí, sí. Que es una casa moderna, es decir, que ese es el problema. Y bueno, en fin, lo que vosotros habéis podido ver en la televisión y en la foto. Así más. No hay más. Ya nos enteraremos del resto de cosas que han ocurrido. Pues eso, pondremos el link en el blog de la norma sísmica y seguro que en un tiempo, pues los periodistas de España van a ir, supongo que hurgando en qué ha fallado y nos vamos a enterar claro. Un poco de qué realmente ha pasado. Sí, sí. Bueno, a ver si el Colegio de Geólogos o algo también saca a la luz algo, ¿no? O bueno, sería, estaría también bien. Que tenemos el organismo que actúe. Que... creo que hicieron un comunicado. Sí, sí, sacaron un comunicado súper rápido y el presidente ha estado bastantes veces por ahí por la televisión, me parece, ¿no? Haberlo visto a él o a uno de los vicepresidentes, ahora no recuerdo el nombre. Muy bien, pues ya está. Ya está esta intro del mes de mayo. Y quizá podemos pasarnos a que Naum desarrolle su tema sobre Marte, que es algo que tocamos un poquito en el especial que hicimos del primer aniversario, aunque ya estuvo Naum con nosotros. Tocó una noticia sobre Marte, pero hoy vamos a ver qué nos cuenta sobre el planeta rojo. A ver si vamos a poder colonizarlo o qué. A ver, ¿qué ondas? ¿Qué más? Como dicen por aquí. Muy bien, vamos para allá. Bueno, me toca a mí. Sí. Dale, ahí. Nosotros sí. Te vamos a ir interrumpiendo así, si nos ocurre alguna pregunta o algo. Claro, por supuesto, si tenéis cualquier pregunta, preguntad que pase usted aquí, ¿no? Al otro lado. Pues claro. Aprende. Está bien, la cosa. Bueno, pues nada, yo quería primero comentaros la noticia que apareció ayer en Nature sobre Marte. Bueno, no he podido leer el artículo porque fue ayer y... con una investigación no apenas he tenido tiempo para enterarme bien, y resulta que se acaba de hacer un estudio sobre aproximadamente 30 meteoritos marcianos sobre la formación de Marte, y se han dado cuenta investigando mediante relojes atómicos como el APNIO 176 y 177 que Marte solamente se formó entre 2 y 4 millones de años, cuando los planetas terrestres como la Tierra, por ejemplo, tardaron en formarse entre 50 y 100 millones de años. Por lo tanto, Marte no sería el típico planeta interior, planeta del estilo terrestre, sino que sería un embrión, es decir, un embrión de la formación de los demás planetas. Es decir, no llegó a formarse, digamos, por la colisión de grandes planetesimales, como por ejemplo podría ser la Tierra o Venus, sino que este sería en sí mismo un planetesimal. Y eso puede abrir quizá nuevas líneas de investigación a por qué Marte perdió tan pronto el calor interno, o por qué tiene tan pocos elementos radiactivos, en fin, una serie de cuestiones que todavía están muy en debate de la comunidad científica. Pero, a ver, 5 millones de años, dices. Sí, es decir, tardó solamente entre 2 y 4 millones de años en formarse, es decir, un periodo rapidísimo. Uh-huh. Si lo comparamos con lo que tardan los planetas terrestres, que es entre 50 y 100 millones de años. Es decir, digamos que prácticamente Marte se formó por las partículas más pequeñas, ¿no?, hasta su forma actual, mientras que la Tierra tuvo que chocar muchísimos planetesimales para formarla. Pero esto ya se había visto de todas formas en algunos modelos matemáticos desde hace unos 20 o 30 años. Ya se estaba estudiando esta posibilidad, pero se ve que ahora, pues pudiendo estudiar los meteoritos que se sabe con certeza que son de Marte, se ha podido tener esta certeza final. Y bueno, también tenemos una mala noticia de Marte, porque no todo van a ser noticias de descubrimiento. La NASA ha dejado de tener contacto con la nave Spirit, que llegó a Marte en enero de 2004, y bueno, el año pasado dejó de comunicarse en marzo, debido a que empezó a bajar la energía, porque ya entraba en invierno y no recibía tanta energía solar. Y bueno, aunque ha durado 6 años, es decir, estaba prevista para que durara solamente 90 días marcianos, y ha durado 6 años, que es bastante, pero bueno, siempre da pena, ¿no?, que una nave que haya hecho pues tantos descubrimientos, que aterrizó en lo que antaño seguramente fue un lago, en el cráter Gusev, y que era, bueno, una zona seguramente de drenaje de bastante grande, y que ha descubierto pues desde cómo funcionan los remolinos de polvo, porque de hecho en el cráter Gusev suelen haber bastante, y no solamente lo fotografió, sino que también hizo un pequeño vídeo. También ha hecho astronomía desde Marte, ha observado los tránsitos sobre el Sol de Phobos y Deimos, Y bueno, desde el 2007 que se rompió la rueda, quizá hizo el descubrimiento más importante de la nave, que fue descubrir sílice pura en el suelo de Marte, lo que será el suelo, que seguramente se formaría en un ambiente de aguas termales o de fumarolas, lo cual siempre viene abriendo la posibilidad de un ambiente bastante favorable para la vida. Ya sabéis que aquí en la Tierra, pues las fumarolas, aunque parezcan sitios bastante inhóspitos, sobre todo las que están profundas en el mar, son un hervidero de vida. Y bueno, estas son las dos, digamos, noticias más importantes de Marte recientemente. Y bueno, quería hablar y aprovechar, ya que estamos aquí hablando de misiones y que aprovechando que se ha roto la Spirit, pues hablar de la próxima misión a Marte, que es el Mars Science Laboratory. Que va ¿Es de la NASA siempre? ¿O? Sí, de la NASA. Aquí prácticamente ya sabéis que toda la investigación en Marte es a base de la NASA, porque Europa quizás, bueno, cuando mandó sus naves ya sabéis que se estrellaron por el famoso problema de las unidades de medida. Entonces la NASA como manda más... Quizá puedes contar esa anécdota para los oyentes. Bueno, sí, resulta que, bueno, ahora mismo no recuerdo el año, se enviaron dos sondas pequeñillas y una grande a Marte. Europa mandó una sonda. Y bueno, se ve que hubo un problema durante la reentrada a la atmósfera cuando se tenían que abrir las paracaídas porque se confundieron las unidades con los pies y los metros. Entonces, claro, no es lo mismo medir en pies que medir en metros. Y entonces parece ser que las sondas se estrellaron directamente sobre Marte. Esto todavía no está muy claro si en realidad se estrellaron o rebotaron en la atmósfera. Pero vamos, lo que sí que está claro es que seguramente fuera un problema de unidades. Entonces, bueno, es cuestión de recordar que siempre lo mejor es usar el sistema internacional cuando uno está trabajando en ciencia. Es lo que iba a decir. Para evitar este tipo de problemas. Está muy bien las unidades locales, pero el sistema internacional es muy interesante también. Sí, vamos, es que para eso hay un sistema internacional. Es decir, si uno usa, es como, por ejemplo, en España se nota mucho, por ejemplo, cuando trabajas en cosas, digamos, de agricultura, que cada, digamos, casi prácticamente cada pueblo, las unidades de medida son distintas. Es decir, unos tienen varas, otros tienen luces, otros tienen, bueno, marjales, unidades de medida que son imposibles prácticamente de traducir a ningún sistema. Cuando todo trabajando en metro sería mucho más fácil, por poner un ejemplo básico. Pero bueno, ya veis que no solamente pasa a nivel de España, sino que a nivel internacional con grandes científicos también hay este tipo de problemas. Y bueno, pues nada, si queréis os paso a comentar que el Mars Science Laboratory, que se va seguramente despegue entre el 25 de noviembre y 18 de diciembre, que es la ventana prevista al lanzamiento, por si ya sabéis si hay algún retraso, si hay mal tiempo, lo que sea, y que llegaría en algún momento de agosto de 2012, pues es la nueva misión, digamos, emblemática a Marte de la NASA, que ahora mismo tiene funcionando ahora mismo en órbita 2 y una en superficie, y que aproximadamente está prevista que durará un año marciano, es decir, 686 días, casi 700 días, y que, bueno, es, digamos, la evolución de las actuales misiones a Marte. Si ponemos, por ejemplo, los dos rovers que hay ahora en Marte, bueno, el que se ha roto el Speed y el Opportunity, solamente pesaban 100 kilos, es decir, son prácticamente misiones de demostración, unos cochecillos pequeños. Esta nave pesa 900 kilos, es decir, es un salto cualitativo y cuantitativo bastante importante. Y bueno, en vez de estar propulsada por energía solar, como venía siendo prácticamente típico hasta ahora, desde, bueno, ya sabéis que en Marte todas las naves, salvo las Viking, funcionan con energía solar, que las Viking funcionaban con radioisótopos. Esta también va a funcionar con radioisótopos, ya que, bueno, se ha decidido que si es tan grande, a lo mejor unos paneles solares no pueden ser tan eficientes para mover una nave de tal tamaño. Y bueno, sería capaz una diferencia con respecto a las naves más antiguas que han visitado Marte, que sería capaz de moverse unos 90 metros por hora, cuando ahora la capacidad de las naves que hay en Marte solamente son capaces de moverse unos cuantos metros. Es decir, por ejemplo, a veces se mueven 100 metros en un día. Con lo cual, esto nos permite que aunque la misión dure bastante menos, sea una misión muchísimo más rápida. Es decir, se pueden visitar muchos más afloramientos, porque prácticamente va a ser una misión geológica, porque vamos, ahora os contaré los instrumentos que lleva, y vais a ver que es casi un geólogo robótico, solamente con ruedas en vez de con piernas. Y bueno, ahora os voy a contar los instrumentos que tiene y ya veréis cómo realmente es un geólogo no de martillo, porque no lleva martillo, pero lleva instrumentos que, bueno, que ya nos gustaría a algunos tener en nuestros ojos. O sea, que lleva su iPhone, ¿no? En breve. Sí, casi. Bueno, no le hace falta porque va a llevar mejores sistemas de comunicación. Entonces, como ya, por ejemplo, una de las ventajas de las misiones actuales a Marte con respecto a las antiguas es que ahora no hace falta comunicarse directamente con la Tierra, ¿no? Entonces, digamos que no se pierde tanta energía que puede aprovecharse pues para moverse o para realizar experimentos, ya que pueden emitir los datos a una nave orbitando, por ejemplo, la Odyssey, por ejemplo, o la Mars Reconnaissance Orbiter, y entonces pues pueden dedicarse a hacer otras cosas, es decir, solamente emitir hasta la nave, y la nave que está orbitando ya se encarga de emitirlo a la Tierra. Con lo cual, eso nos puede, las naves pueden dedicar muchísimo más tiempo a investigar sin necesidad de gastar tanta energía en cosas como la comunicación. Que esto es una cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, de alguna manera, establecer una red interplanetaria de comunicaciones puede facilitar mucho la exploración espacial, ya que no hace falta que las naves estén gastando continuamente energía en una cosa tan simple como es la comunicación. Y bueno, paso a detallaros la misión un poquillo. Bueno, ya sabéis que, como he dicho, llega en agosto. Y la nave consta pues de varios instrumentos, ¿no? El principal, y digamos que es el más vistoso para el público, es la cámara del mástil, lo MASCAM, que es los ojos de la nave. Pero digamos que también tiene una ventaja con las misiones anteriores, y es que, además de ser ya puramente estéreo, es decir, lleva dos ojos independientes, va a grabar vídeo en alta definición. Es decir, ahora se va a poder ver la geología externa, digamos, en movimiento, digamos, las tormentas de polvo, bueno, los remolinos, cómo se mueve el suelo de Marte, y la meteorología de Marte, pues de un punto de vista muy distinto. Y no solamente esto, sino que esta cámara además tiene una ventaja, y es que ella misma va a procesar la imagen. Es decir, antes siempre recargaba todo en el procesador principal de la nave. Sin embargo, ahora con esta cámara, digamos que va a procesar directamente las imágenes para que la nave solamente se encargue de enviarlas, lo cual, pues, en cuanto a cuestión de proceso, aunque los procesadores vayan siendo cada vez más modernos, va a agilizar muchísimo la operación. Luego lleva otra cámara, que es, digamos, lo que los geólogos llamamos la lupa para ver las muestras de mano, que se llama Marsham Lens Imager, y digamos que va a ser la lupa principal de la cámara. Es una lupa que va a permitir ver objetos que sean tan diminutos como la anchura media de un cabello humano, y de momento tiene, bueno, de momento no, es la resolución que va a tener 2,4 veces más que las actuales que hay en Marte. Es decir, que se va a ver, más se va a poder distinguir muchísimo mejor la estructura de las rocas, si los minerales son más redondeados, menos redondeados, en fin, nos va a poder dar a nivel de muestra de mano, de afloramiento, unos detalles que ni siquiera antes podíamos imaginar. Es decir, pues digo que la misión es muy geológica, ¿no? Porque quizás lleve instrumentos que los geólogos se lo hemos llevado, como por ejemplo puede ser la lupa, que es algo muy típico. Luego lleva otra cosa que también es muy geológica, que se llama Chemin, que es un instrumento de difracción de rayos X para estudiar la estructura mineral, para identificar los minerales y, bueno, ver su estructura. Y sobre todo este experimento va a permitir, es bastante fino, y va a permitir descubrir pues que en muestras complejas prácticamente todos los minerales. Y eso es una cosa muy buena, porque actualmente la resolución de los instrumentos que se han mandado a la nave a Marte, aunque es bastante, pero a veces no es suficiente para determinar bien la composición de las rocas. Aún así, como ahora detallaré, tiene más instrumentos para descubrir la composición de las rocas. Luego, tiene otra cosa que a los geólogos nos gustaría llevar, que va a hacer una cosa maravillosa, es decir, va a ser capaz de, a 7 metros, ver la composición de la roca con un láser que vaporiza la roca y estudiando su espectro. Es decir, esto es maravilloso. ¡Hola! Esto ya es... Sí, es decir... Casi. Claro, porque así se va a poder decidir desde 7 metros. No hace falta ir al afloramiento, sino desde 7 metros. Con el láser se vaporiza la roca, se ve el espectro y, bueno, pues se va a decidir si ese afloramiento es de interés o no. Con lo cual, pues bueno, también se puede ahorrar muchísimo tiempo. Aunque 7 metros no parezcan muchos, pero bueno, mientras está haciendo una observación puedes también disparar a otros sitios para ver si te interesa, o si vas por otro sitio, pues la verdad es que puede agilizar bastante la misión. Y eso, pues, es una cosa bastante importante. Luego, siguiendo con la tradición de la Viking, esta nave va a llevar una suite de análisis de muestras, digamos, del suelo marciano y de la atmósfera, para estudiar los gases que hay. Es decir, por ejemplo, coger una muestra de suelo y ver qué gases emite, si aparece el famoso metano, si no aparece, si hay otros gases, digamos, que podrían inducirse, que son de origen orgánico o de algún otro tipo. Que esto ya sabéis que siempre han sido muy discutidos los experimentos de la Viking con el tema de si los gases eran orgánicos o no eran orgánicos, si las muestras se alimentaron o no se alimentaron, si estaban contaminadas de la Tierra. En fin, bueno, todas estas cosas que siempre han suscitado debate en la comunidad científica. Luego, otro punto importante es que van a llevar un instrumento que va a servir para cuantificar la radiación que hay en Marte, es decir, los rayos cósmicos, la radiación solar, bueno, la radiactividad, para que cuando los seres humanos vayan a Marte, es decir, sepan a qué atenerse y qué, digamos, qué medidas de seguridad van a tener que llevar. Y cuando esto, pues, los humanos vayan a Marte. ¿Para exactamente. ¿Cuándo puede ser eso? Pues, ¿cuándo puede ser? Ayer mismo creo que fue, salió la noticia de que la NASA estaba trabajando, bueno, junto con Lockheed Martin y Boeing, creo, en un nuevo vehículo bueno, para tripulaciones, pero bueno, ya sabéis que eso puede significar 30 o 40 años. Es decir, sí, yo no creo que antes del 2030 vayamos a Marte como seres humanos. Es decir, es bastante difícil, no porque no tengamos la tecnología, sino porque ahora mismo, ya sabéis, como todo el mundo dice, la coyuntura económica no es la más adecuada para ir a Marte. Entonces, bueno, pues el esfuerzo económico es superior al que ahora mismo puede hacer cualquier país solo. Y como ya sabéis que ahora mismo China está presionando mucho, tiene su propia agencia espacial, la India... Sí, iba a decir, los únicos que deben tener pasta para ir a Marte deben ser los chinos ahora mismo. Sí, yo creo que es posible que solamente sea China el único país que ahora mismo tenga la inversión suficiente como para ir a la Luna y a Marte, es decir, Estados Unidos sola, ¿no? Y Europa ya sabéis que por sí misma tampoco tiene poder para prácticamente nada, es solamente para lo básico, lo que siempre llevamos haciendo toda la vida. Uh-huh. Y no hablamos de España ni de otros países que no tienen nada, que es mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas formas siempre es bueno ya tener estos estudios de radiación, porque claro, hay que saber qué tipo de albergue van a tener que llevar los astronautas para no sufrir los peores efectos de la radiación, ya que no solamente el viaje de 6 meses van a sufrir la radiación, sino que los 6 meses de vuelta también, y cuando estén en Marte, ya que sabéis que está muy desprotegido, pues es importante tener esto en cuenta. Y bueno, también va a llevar otro instrumento muy importante que va a servir para detectar el hidrógeno que se escapa de la atmósfera de la atmósfera del suelo al espacio, y que eso nos va a permitir también saber más o menos qué volumen de agua podría estar escapando de la atmósfera y si realmente la hay, desde qué punto. Y este instrumento es especialmente importante ya que va a servir para calibrar las misiones que están ahora mismo orbitando, si las cantidades están bien, están mal, es decir, va a servir también un poco como baremo para ver si todo lo que estamos viendo en realidad es agua que está escapando, solamente son hidrógeno, son otras cosas o artefactos de los cálculos. Luego va a llevar también una estación meteorológica para ver, bueno, la presión, la humedad, la temperatura, los rayos ultravioleta, el viento, en fin, lo típico de una estación meteorológica, que ya sabéis que siempre viene bien porque en Marte prácticamente, que yo recuerde, todos los parámetros de presión atmosférica se han medido o bien durante el descenso o bien desde órbita, es decir, hay mucha incertidumbre también en las temperaturas de Marte, porque, bueno, nada más que podéis echar un vistazo en cualquier libro de ciencia, hay la variación de temperaturas que podéis leer entre uno, dos y otro, es bestial. Es decir, hay gente que puede perfectamente decirte que hay 20 grados en los trópicos en verano, de que una temperatura bastante agradable, y otros decirte que, bueno, que hay 20 nada, que solamente hay cero, en fin. Pero esto es porque siempre la mayoría de medidas que se han tomado meteorológicas en Marte ha sido desde órbita, y entonces a veces es un poco difícil inferir, sin tener medidas desde Tierra, cuál es la verdadera temperatura. Y bueno, y por último, también va a llevar otro instrumento esta misión, que ya han llevado los últimos dos rovers, y diría que incluso el Pathfinder también lo llevó, que es un espectrómetro de rayos X, que también va a servir para, bueno, digamos de alguna manera, hacer una pequeña hendidura en la roca y ver los minerales de los que está compuesto. Si antes hablábamos de Chemwin, que era una máquina de difracción de rayos X, que a lo mejor serviría un poco más para buscar minerales del grupo de la arcilla, que son a lo mejor más fáciles de ver los difractoramas. Este espectrómetro de rayos X va a estar más dedicado a buscar los minerales, por ejemplo, que forman las rocas volcánicas, porque, bueno, salen mucho mejor caracterizados. Porque este principio se basa en emitir una radiación sobre la roca y que la fluorescencia en rayos X que emite esa roca, pues sea la que, digamos, es la firma identificativa de cada mineral. Entonces, pues bueno, va a ser importante también para caracterizar algunos afloramientos de roca volcánica que quizás desde órbita se ha visto más o menos cuál es su composición, pero que tampoco tenemos muy clara porque no hemos ido allí nunca a picar y tenemos una muestra. Es decir, en la Tierra tenemos meteoritos que, digamos, más o menos podemos inferir de qué parte de Marte pueden o no venir, pero no tenemos la certeza absoluta de que esa sea la composición de esa zona o de ese punto en particular. Y esto puede también ayudarnos mucho a ver qué tipo de fenómenos volcánicos se han dado en Marte, porque en Marte hoy en día, pues vemos, aparte de los grandes volcanes de la región de Tarsis, como puede ser Olympus Mons, hay otros pequeños fenómenos que ahora mismo se están estudiando de vulcanismo, que están relacionados o bien debajo de glaciares o vulcanismo de tipo de barro, carbonático. Bueno, esto sería muy importante para caracterizar puntos de Marte que han sufrido una actividad volcánica diferente y no la típica de grandes coladas basálticas. Y bueno, esto básicamente lo que quería comentar de Marte junto con otra cosa. Ahora mismo estamos realizando un proyecto que se llama GIRISE, que es un proyecto, bueno, es GIRISE la cámara, perdón, el proyecto se llama GTranslate, que es para acercar un poco la divulgación de las últimas imágenes de Marte, no solamente en castellano, sino que también está en griego, en italiano, en portugués, a todo el mundo. Es decir, porque Marte es un tema digamos que, por lo menos para mí, que me gusta mucho, que es apasionante, es un mundo todavía entero por descubrir, pero sin embargo en castellano todavía hay muy poca gente que se dedique a la divulgación de Marte. Y si buscáis en inglés HIRISE, os saldrá la primera página, que es de la Universidad de Arizona, y dentro podéis pinchar la bandera de español y veréis que estamos traduciendo todas las imágenes al castellano, para que, bueno, quien no sepa inglés pueda fácilmente acceder a ellas y, bueno, tener toda la información de Marte que, digamos, podemos tener todos los que leemos en inglés o los que pasamos el día leyendo sobre Marte, porque creo que, bueno, es muy importante para que acercar Marte a la gente y que vea que no es una cosa solamente inhóspita o misteriosa como nos hacen creer en la tele, llena de cosas que desconocemos, sino que Marte es un lugar que en algunas cosas se parece mucho a la Tierra y en otras no, y que, bueno, estudiar cosas que desconocemos o que se pueden asemejar a la Tierra siempre es apasionante. Y ese proyecto, bueno, pues, es colaborativo, ¿no? Se puede apuntar gente. Sí, por supuesto, todo el mundo que quiera participar en la traducción puede participar sin problema. Ahí viene un formulario de contacto y, bueno, que vamos, que cuanta más gente participe mucho mejor, porque en castellano creo que ahora mismo solamente somos dos personas y prácticamente no damos abasto a traducir tantas cosas, porque si tenemos en cuenta la cantidad de imágenes de Marte que llegan al año solamente de los módulos de orbitador, que son los que más imágenes mandan, pues son cientos de miles, aunque luego solamente, digamos, textos se tengan unas pocas, pero en sí son muchísimas y llevan muchos años haciéndose. Entonces siempre un poco de ayuda nunca viene mal. Así que ya sabéis, si os gusta Marte y sabéis inglés, si sabes inglés. Sí, además, no os preocupéis, porque además sirve mucho para mejorar vuestro inglés. Además, os daréis cuenta que, bueno, traduciendo y leyendo mucho, pues se aprende bastante, ¿no? Además, hay mucho vocabulario geológico. Entonces, pues siempre es interesante participar en estas cosas, porque uno siempre puede mejorar también. Es decir, no solamente lo hace para que los demás se enteren, sino también para enterarse uno, que también es bastante. Y bueno, básicamente es esto. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que os he hablado o cualquier cosa. Me estaba pensando. Ah, bueno. Dile tú, Oscar. Ah, no. Yo me ha llamado la atención una que decías de vulcanismo, que yo hace tiempo ya que estudié ya me olvido de muchas cosas, pero. ¡Hala, viejo! Tenía pensado que no había vulcanismo en la zona de Marte actualmente. Bueno, no me refiero a vulcanismo activo, me refiero a vulcanismo pasado. Ah, vale. Es que me había... A vulcanismo pasado. A entender que era vulcanismo activo. Digo, uy, a ver si... De momento, no. De momento, salvo que tengamos pruebas sobre lo contrario, el único planeta que parece activo, aunque ahora mismo en Venus también se están investigando cosas porque han aparecido nubes raras en los últimos años y tal, el único planeta con vulcanismo activo en teoría es, salvo Io, que es un satélite de Júpiter y más conocido, yo diría que por su actividad volcánica, es solamente la Tierra ahora mismo. Actividad volcánica en sentido estricto, no criovolcánica ni nada de eso, solamente la Tierra. Uh-huh. Y yo, bueno, vamos, que son los dos cuerpos, pero bueno, yo tiene vulcanismo por otras cosas muy distintas a la Tierra, y es otro tipo de vulcanismo, claro, mucho más espectacular, digamos, de alguna manera. Pero vamos, Marte, ya sabéis que el vulcanismo todo es pasado. De hecho, Marte es un planeta geológicamente, salvo por los procesos externos, muerto totalmente. Es decir, no tiene actividad. De hecho, si echáis un vistazo a las imágenes de Marte, podéis ver fallas perfectamente y, bueno, que llevan allí sin moverse muchísimos años. Parece que se esté moviendo porque son rectas, pero vamos, que están totalmente inactivas. Vamos, que siempre se puede ver mucha geología en Marte interesante. Bueno, a mí hay cosas que se me escapan de las que contabas, pero el tema de los minerales, porque también escuchaba en otro podcast que el ser humano en general, o no sé si hay algún país en concreto, se está planteando que hay la posibilidad de ir a buscar los recursos naturales y los minerales afuera, ¿no? Y mencionaban incluso mercurio, creo, si no recuerdo mal. Entonces, sí. Esas expediciones que estás comentando ahora van encaminadas en un futuro, pues sí, a conocer mejor la geología de Marte para ver qué minerales hay ahí y quizá explotarlos, ¿no? Bueno, yo creo que estas a lo mejor no tanto, pero bueno, ya he visto propuestas de misiones tripuladas a los satélites de Marte, es decir, pero esa ya es un poco un plan más explotación. En realidad estas naves que van a Marte, yo no sé qué capacidad tienen para descubrir yacimientos de nada, porque digamos que solamente tocan una parte de la superficie, no hay sísmica, no hay perfiles, no hay nada, entonces se puede hacer cosas realmente a escala solamente de afloramiento. Pero bueno, sí que hay gente que está planteando ya misiones ya en plan prospección y explotación a asteroides. aprovechar que alguno se acerca a la Tierra o cualquier cosa para lanzar una misión de prospección y ver si realmente tienen todo lo que supuestamente podrían tener, si tienen núcleos de hierro, que fueran explotables, etcétera. Pero vamos, en Marte de momento yo creo que esto es bastante más difícil, porque la ventaja que tienen los asteroides con respecto a Marte a la hora de explotar recursos es que la gravedad es muy baja, entonces aterrizar y despegar es facilísimo. No es como Marte, Marte ya requiere, ya tiene un diámetro bastante considerable, tiene una gravedad bastante considerable, sin embargo un asteroide como aquel que hice prácticamente pegando un salto ya está fuera de él. Entonces, claro, es mucho más fácil explotar un asteroide que explotar Marte. Entonces, yo creo que si hay futuro de explotación, de momento va a estar más bien en los asteroides más que en los planetas. Y bueno, en Mercurio la explotación tiene que ser bastante difícil porque como no estés en la cara nocturna, en la cara diurna te fríe literalmente. Está muy cerca del Sol. Demasiado cerca. Hombre, para misiones automáticas sí, pero para misiones humanas es un poco infernal. Muy bien, no sé si Oscar tiene alguna duda más. A mí es un tema que se me escapa un poco. También, sí, yo también, la geología planetaria ahí. Porque comentabas, por ejemplo, del criovulcanismo. Sí, de hielo, ¿no? Crío, hielo. Claro, vulcanismo pero de hielo. A veces hay vulcanismo que está relacionado con el hielo. Es decir, igual manera que se mueve el magma, también se puede mover el hielo por diferencia de presiones, por ejemplo. O porque abajo hay un calentamiento y entonces se emite, digamos, vapor de agua a través de la corteza. Entonces, pero eso ya digamos que está en los planetas, en los satélites de los planetas exteriores, por ejemplo, los satélites de Saturno, por ejemplo, Europa podría tener. Pero bueno, claro, estas cosas son un poco también tentativas, porque a veces sí que parece que vemos penachos en alguna, bueno, en las fotos de las Voyager, porque ahora no hay ninguna misión en los planetas exteriores, parece ser que a veces sí que se han visto cosas, y ahora estudiando imágenes antiguas, porque ahora está muy de boga en la geología planetaria estudiar imágenes antiguas. Es decir, se están recuperando todas las imágenes de las Voyager y se están reeditando para hacer descubrimientos, y no solamente las imágenes, sino los datos. Ahora mismo se están haciendo casi más descubrimientos con datos de... antiguos, ¿no? De imagen antiguos que con datos modernos. De hecho, ahora mismo, todavía sí, por ejemplo, el Spirit dejó de comunicarse con la Tierra en el año pasado, en marzo, y siguen haciendo investigaciones con los datos de rayos X que de la, bueno, para buscar minerales, se siguen sacando resultados de ahí. Es decir, la nave dejó de enviar datos hace un año y seguimos trabajando con ellos. Y lo mismo, por ejemplo, de la sonda Galileo, que ahora mismo no recuerdo en qué año de los 2000 dejó de funcionar, pero vamos, que la estrellaron contra Júpiter y se siguen sacando datos de lo que se tiene en la Tierra. Es decir, es una cosa bastante bastante ahora que está en boga el redescubrir datos antiguos y poder usarlo. Es decir, porque parece ser que había más cosas de las que realmente se veían. Ya no solo por desconocimiento, sino porque a veces no se podían analizar tantos datos ni sacar modelos porque era imposible, porque técnicamente no podíamos. Sin embargo, ahora pues ya comienza a ser la computación un tema mucho más al alcance de, digamos, todo el mundo, de todos los investigadores. Y entonces, a la hora de coger los datos, uno siempre puede extraerle más valor. Sí, sí. A mí la otra cosa que me sorprende es lo que explicabas de la tecnología punta a nivel de geología, ¿no? De estos láseres que consiguen descifrar qué tipo de piedra es y tal. Uno se imagina yendo por el campo sin lo que decías, ¿no? Desde el coche, sin acercarte al afloramiento, apuntar y que te salga lo sí, que... Sí. Eso me parece estupendo. Es básicamente... Es exactamente, es que al fin y al cabo la nave también es como un coche, ¿no? Vas tú con el coche, haces el láser a 7 metros y te da la composición más o menos del afloramiento, ¿no? Mineral. Entonces, como bueno, no hace falta ni bajarse del coche ya para hacer geología. Evidentemente hay que bajar, ¿no? No se puede hacer todo desde foto aérea ni desde lejos, pero bueno, con el Google es un avance. Exactamente, que yo no digo nada, pero últimamente estoy descubriendo Google Earth y no solamente eso, la foto aérea hoy en día que es de bastante resolución y los modelos digitales ayudan muchísimo, ¿no? Pero ir a afloramiento siempre te da una idea totalmente distinta. Siempre hay. Por eso, como no podemos ir a Marte a investigarlo, pues mandamos a un emisario, digamos, que son estas navecillas que van andando por ahí y ven por nosotros, digamos, de alguna manera son nuestros ojos ahí, ya que no podemos ir con el martillo. Pues van ellas con sus láseres, que son mucho más modernos. descubren un mineral desconocido aún más antiguo que la Tierra. Un equipo de geólogos de la City University de Nueva York y del Museo Americano de Historia Natural acaban de anunciar en la revista American Mineralogist un hallazgo extraordinario. Se trata del descubrimiento de un mineral desconocido hasta la fecha. Uno, además, que fue de los primeros en formarse en el Sistema Solar. Se trata de uno de los componentes originales de la mayor parte de los planetas de nuestro sistema y su antigüedad es tal que ya existía antes de que la Tierra y el resto de los mundos vecinos empezaran a formarse. Su nombre es crotita y es el componente principal de una serie de inclusiones encerradas en un meteorito hallado en el norte de África en 1934. Un pequeño grano que, a causa de su apariencia, ha sido bautizado por los investigadores como huevo roto y que llamó de inmediato la atención de los científicos. A menudo los meteoritos contienen pequeños fragmentos o inclusiones de otros materiales cuyo estudio se ha revelado una fuente inagotable de información y nuevos datos sobre el sistema solar primigenio. En el caso del huevo roto, se trata de una rara mezcla refractaria de calcio y aluminio. El término refractaria se refiere al hecho de que estos granos contienen minerales que permanecen estables a muy altas temperaturas, lo que constituye una prueba de su antigüedad, ya que se formaron por condensación en la ardiente y primitiva nebulosa solar. Por supuesto, los estudios sobre el huevo roto continúan. El objeto es conocer con el máximo detalle las condiciones exactas de su formación. La muestra contiene restos de al menos de otros 8 minerales, y por lo menos uno de ellos es completamente desconocido para la ciencia. El inesperado y crucial papel del cuarzo en la tectónica de placas. Durante décadas, diversos estudios han confirmado que la deformación a gran escala de los continentes se produce de forma repetitiva en algunas regiones y no en otras, aunque no se conocen bien las razones de esta distribución. Ahora, los hallazgos hechos en un nuevo estudio aportan algunos datos esclarecedores sobre la cuestión, pero también una sorpresa inesperada. Los terremotos, la formación de montañas y otras manifestaciones de la tectónica continental dependen del movimiento de las rocas en respuesta a las tensiones estructurales. Se sabe que la tectónica responde a los efectos de la gravedad, pero hay menos datos acerca de las propiedades del desplazamiento rocoso y cómo varían dependiendo del lugar. Los científicos han observado que los cinturones de montañas y las zonas de grandes fisuras se han formado una y otra vez en los mismos lugares durante largos periodos de tiempo. El geofísico Tony Lordwright, de la Universidad Estatal de Utah, y su colega Marta Pérez Gisunier, de la Royal Holloway, Universidad de Londres, han llegado a la conclusión de que el cuarzo es la clave de todo. Quien haya viajado alguna vez al oeste de las grandes llanuras de la región central de Estados Unidos en dirección a las montañas rocosas, posiblemente se habrá preguntado por qué las llanuras de repente dejan paso a unos picos montañosos abruptos en un lugar concreto. La explicación a este ejemplo, puesto por Lowright y a otros, es, según las condiciones del nuevo estudio, un tanto inesperada. Resulta que la corteza debajo de las llanuras casi no tiene cuarzo, mientras que en las montañas rocosas son muy ricas en él, explica Lord Wright. Los autores del nuevo estudio piensan que en estos cinturones de cuarzo podrían ser el catalizador que pone en marcha el ciclo del desplazamiento de las rocas que conduce a la formación de las montañas, y han descrito un nuevo enfoque para medir las propiedades de la corteza profunda. Su trabajo pone de manifiesto el papel clave del cuarzo en la iniciación de la cadena de fenómenos geológicos que hacen que la superficie terrestre se rescrebaje, se arrugue y se pliegue, y se reconfigure en forma de montañas, llanuras y valles. Pues nada, estamos en nuestra sección del tiempo geológico y vamos viajando en el tiempo. Recordad que vamos bajando, hace 2 episodios estábamos en el térmico, en el último episodio estuvimos en el carbonífero y ahora nos vamos para el devónico. Devónico o devoniano. O Devonian. Carlos, puede ser Devonian. Exacto, porque tiene la nueva aplicación en su móvil de estos raros que le permite ver las tablas geológicas y está muy contento. Así que os la recomendamos. Seguro que en otros trozos del post lo habréis oído. Sí, al principio, pero no. Pues nada, el devónico o el devoniano, como decía el Carlas, se denomina al periodo geológico que comenzó hace unos 416 millones de años. Siempre hablamos de un error, en este caso es 2,8 millones de años de error, y terminó hace unos 359 millones de años. Más o menos. Perdona, me vas a matar, pero ¿sabes qué acabo de encontrar en la wiki? ¿Qué? Dice, Devoniano fue una lanzadera de asalto que se utilizó en la primera batalla de Borleias. Esto es de Star Wars. Wow. Esto es muy friki, ¿eh? Hay gente que le... Esto está muy bien, ¿no? Una referencia al tiempo geológico en una película de Star Wars. Dios mío, Judder Page estaba en la nave que se salvó de los interceptores TIE gracias al escuadrón pícaro de Ala X en virtud de Corran Horn. También fue parte de la flota de la Nueva República durante la primera batalla de Kul Koskan. Junto con el Ryloth, la nave fue enviada por el almirante Akbar para rescatar a cualquier sobreviviente en un tullido Golan 3. Vaya, vaya. Bueno, hasta ahí mi aportación del devónico. No, devoniano, perdón, devoniano. Pues por nada. Por favor, sí, sí. Después del... El paréntesis freak de Carlos, seguimos con nuestro devoniano o devónico, que decíamos que terminó hace unos 359 millones de años con un error de 2,5 millones de años y es el cuarto periodo de la era paleozoica después del silúrico y antes del carbonífero. Su nombre procede de Devon, un condado ubicado en la península de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, donde las rocas devónicas son comunes. De ahí que se estudiara ese sitio. Y paleogeográficamente, las tierras emergidas terminaron repartidas en un supercontinente sur llamado Gondwana y otro en norte que se situaba a la altura de Ecuador y es el llamado Laurasia, que yo creo que a todos nos suena de cuando éramos estudiantes del cole, ¿no? El Gondwana y el Laurasia. O Laurentia también le llamaban, creo. A mí me suena a Laurasia, pero... Uh-huh. Y nada. Y empezaron como dos cratones en colisión, que fue el Laurasia. Empezó el periodo siendo dos cratones en colisión. Uno era Laurentia y el otro era Báltica. ¿Ves? Por ahí, por eso te sonaba a ti la... Ah, vale, vale. Entonces sí. Laurentia, pero es otra cosa entonces. Exacto, que eran dos masas de tierra que estaban separadas inicialmente por el océano que se llamaba Lapetus. Y cuando chocaron esas dos masas crearon el Laurasia que conocemos. Y a la larga estos dos continentes fueron convergiendo, para más tarde formar ese supercontinente que ya hemos hablado antes, algunos episodios antes, que era el Pangea, que es una sola tierra, ¿no? Pangea. Sí. Y nada, así importante, pues como decía tu aplicación, ¿qué decía que había importante en esta era, Carlos? Pues mira que es importante, que se me acaba de terminar la batería, pero decía algo así como que los primeros peces nacieron en el Devónico. First, bueno, está en inglés, decía first fishes, y al final del Devónico los anfibios. Exacto, sí, ¿qué parecen? En los océanos aquí pone que los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico y que aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Yo creo que los peces aparecen antes, pero sí los peces de aletas lobuladas y peces óseos. También se forman grandes arrecifes de coral, también tenemos trilobites y braquiópodos. Que son como... Sí, o sea, que es la era de los peces, podemos decir. Exacto, o sea, sí. Aparecen los peces y van evolucionando, y a finales del Devónico, pues tenemos ya la aparición de los anfibios. Exacto. Que ya están colonizando la tierra, digamos. ¿Y qué más? Y también tenemos algunas líneas de artrópodos terrestres. y al final del periodo se produjo una extinción masiva, como acostumbra pasar en los periodos de tiempo, que están marcados por grandes extinciones. Vale, ¿qué pasó esta vez? Afectó gravemente a la vida marina. Como básicamente dominaba la vida marina, pues pillaba cacho la gente que estaba en el mar. ¿Y qué más? Se formaron... ¿Qué pone aquí? Se formaron algunos yacimientos de petróleo y gas en algunas zonas. Y nada, hasta aquí podemos hablar. Sí que está subdividido, tenemos el devónico superior, el devónico medio y el devónico inferior, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Y ya está, ¿no? ¿La extinción pone de qué fue debido? No. No. No tendría que buscar más, pero no. A ver si lo encuentro yo. Mucho. Causas, a ver, causas. Dice, aunque se sospecha del enfriamiento global como causa principal, no se excluye la influencia de un impacto extraterrestre, para el que se han propuesto varios posibles lugares de colisión. Siempre tiene que haber un meteorito, por ejemplo. Sí, y mira, así más específico, el final del periodo viene marcado por una crisis de extinción masiva que afectó más a los mares que a los continentes durante el tránsito del Frasniense, estos nombres nuestros son complicados, ¿eh? Yeah. Y que afectó más a las latitudes tropicales que a las medias, y fue hace unos 364 millones de años. La mayoría de... parece que lo más probable es una glaciación, una era glacial. Sí. Pudiera ser lo más probable. Sí. Bueno, afectó mucho la biodiversidad de los peces, se extinguieron el 85% de géneros de braquiópodos y amonoideos y muchos tipos de gasterópodos y trilobites. En cambio, las plantas vasculares no aparecen afectadas por esta crisis. Pues nada, hasta aquí nuestro pequeño viaje por el tiempo geológico. Recordar que estamos bajando por los periodos y ahora al próximo episodio nos iremos al Silúrico, a ver qué nos cuentan. Silúrico. A ver qué nos cuenta tu aplicación del móvil de ese, A ver, será el mes que viene porque se me ha terminado la batería, o sea que todo lo puedo avanzar acontecimientos. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro viaje, nos vemos en el Silúrico. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. ¿Qué te iba a comentar? ¿Salió alguien para el Geocarnaval? Ah, sí, eso yo también. No, al final no han habido voluntarios para el Geocarnaval, así que si alguien quiere participar en Geocarnaval, vuelvo a recordarlo. Estamos abiertos a vuestras propuestas, ya que, bueno, aquí en Albergue el siguiente Geocarnaval, que nos han adelantado los biólogos, los químicos, los matemáticos, bueno, todo el mundo nos ha adelantado. Y los geólogos estamos un poco paradillos. ¿Qué hacemos, Oscar? ¿Nos proponemos nosotros o qué? Hombre, si nadie claro, por ejemplo. Yo te diría que sí, pero yo estoy muy corto de tiempo, ¿eh? Pero venga. Pero bueno, ¿cuánto trabajo lleva? Proponer un tema y albergarlo. Proponer un tema y ponerlo en línea, exactamente. Eso son 5 minutos al día. Por eso. Mucho. Y dar un periodo de tiempo. Tenemos que buscar el tema entonces con Oscar. Claro. Y bueno, lo vamos a pensar quizá en algún corte, que hagamos durante el podcast y al final. Sí, por mí sí. Yo, así que, ¿tienes algún tema que te gustaría que se tratara? Yo estaba pensando mezclar así también, como un poco hacerlo ameno, titularlo el tema Murphy era geólogo, o Murphy y la geología, por ejemplo. Y que la gente explicara, mezclando pues en sus trabajos de investigación, o sea, cosas técnicas de investigación, mezclar qué le ha pasado que ha salido mal. Y lo más tonto quizá... Murphy. Sí, porque, por ejemplo, con el ArcGIS que comentábamos antes, ¿no? El sistema de información geográfica, que comentábamos fuera de micro, pues cosas así, ¿no? Que estás trabajando en algo, te se revienta la licencia. O cosas más simples, como voy a campo a tomar un dato de GPS y no he cogido las pilas. Y ahí, claro, cómo tomo los datos. Y estoy en medio del monte y no tengo GPS porque me he dejado las pilas. Cosas así, ¿no? Esto es muy simple, pero si la gente... nos quisiera hacer un post sobre mezclando esas dos cosas. Claro. Yo era una propuesta, no sé, Oscar, ¿qué te parece o qué? Sí, todo es bueno en la vida. Está bien. Vale, pues nada, entonces nos animamos nosotros. Segundo Geocarnaval. Bueno, pues muy bien que lo veo, me alegro, gracias. Segundo Geocarnaval, tema. ¿Cómo lo titulamos? Murphy era geólogo. Murphy, la geología. Pues nada, esperamos vuestros posts desde cuando esté publicado esto hasta el 31 de junio, por ejemplo. Por ejemplo, sí, claro, es verdad, un mes, sí, perfecto. Desde que veáis esto y que lo vean, ya lo pondremos en el post y por Twitter para que la gente, y quizá aún nos va a ayudar a redifundir esto y no sé, ya hablaremos más detalladamente contigo para el proceso, no sé. Vale, perfecto. Y luego nos tocará buscar un sucesor, ¿no? Ay, nosotros elegiremos, claro, entre los que hayan escrito, delegamos. Por ejemplo, claro, delegar y funciona, eso siempre viene bien. Muy bien. Vale. Muy bien, pues nada, ya queda inaugurado el segundo carnaval de geología y con esto pues estamos cerrando. ¿Y qué tenemos por ahí? Si un caso, como no tengo los datos de Facebook y Twitter, mientras los busco, ¿podrías comentar? Sí, tenemos dos preguntas de este programa, cuidado. Exacto, dos preguntas. Es lo que iba a decir, este podcast tenemos dos preguntas que nos han mandado y también tenemos más actividad, ¿no? Tenemos... Sí, si quieres ves respondiendo a la primera, yo voy buscando unos datos que nos enviaba Misterios de la Ciencia, que es este foro que nos ha acogido tan amablemente, misteriosdelaciencia.es, y pues uno de sus editores nos hacía una pregunta pues interesante y que seguro que Naún también nos puede ayudar a responder, porque trata de sistema de información geográfica, del geoide, etcétera. Entonces, mientras yo busco esa información, quizá ahí le vais dando con el programa. Venga, os cedo los micrófonos. Cédenos y busca a ver cuántos tenemos. A ver, yo estoy un poco despistado y no encuentro la pregunta, Carlos. En el guión, tío. Ya, está bien el guión, Nuestro super guión de Google Tag. Infografía generada con los datos del GOCE, ¿no? Estábamos hablando de esto. Sí, sí. Misterios de la Ciencia, ¿qué dice? Hola, ¿sería posible...? Ahí lo tengo, sí. Vale. Gracias por remarcármelo. Ya te dejo seguir buscando. Pues nada, nos preguntaban que comentásemos algo sobre la infografía generada con los datos del GOCE. Que no sé si lo visteis, creo que lo colgamos en un pod, bueno, en el blog, perdón, sobre una imagen que había generado, ¿no? Ahí la Agencia Espacial Europea, donde se veía el geoide realmente muy deformado, ¿no? Parecía como una patata. Un amigo mío me decía que esa era la clara imagen de una patata. Entonces, no sé si tú aún has seguido el tema, ¿cómo lo has visto esto? Bueno, pues me imagino... Es que la pregunta es cómo lo han hecho. Sí, exactamente. Entiendo que cómo se han agarrado los datos, ¿no? Cómo se han recogido los datos y cómo se han generado esa imagen. O sea, lo que dice él es... que él pensaba que el geoide era algo más homogéneo y que en esa imagen se veía muy exagerado. La diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con la forma que todos los profanos hemos idealizado de nuestra pelota terrestre? Bueno, supongo que la gravedad no es igual en todos los puntos de la Tierra. Entonces, claro, dependiendo no solamente de la forma que tiene, sino de la masa que hay debajo, pues cuando solamente tenemos en cuenta la gravedad, pues la Tierra tiene una forma un poco... Digamos que esto es como un gráfico de una tarta, ¿no? Se han cogido, digamos, los puntos y se han ido dibujando dependiendo de la gravedad que tenían. No tiene tampoco, en realidad, mucho más invisible. Sí. Evidentemente, la cazaría de los datos y luego montarlo es mucho más difícil, ¿no? Pero lo único que tiene es un gráfico normal y corriente. Claro. Lo único que se han tenido en cuenta son los datos de la gravedad. Y sí. Al que se le ha superpuesto la topografía, eso sí. Supongo que lo que nuestro compañero quiere que expliquemos, que claro, siempre se dice que la Tierra es una esfera achatada por los polos, ¿no? Claro, él tiene esa imagen de esfera achatada por los polos y luego les presentan el geoide, que quizá deberíamos explicar exactamente cómo se genera un geoide, que ve esa forma de patata, ¿no? Entonces dice, bueno, pero esto no era una esfera achatada por los polos, porque me enseñan esta patata. Entonces habría que explicarle que el geoide precisamente no es una superficie real, sino es una superficie equipotencial, funciona a la gravedad de la Tierra. No sé si ha quedado claro la explicación. Sí, yo creo que sí. Lo que tenemos que tener claro es que las representaciones que tenemos de la Tierra siempre son imágenes ideales de cómo sería, ¿no? Que no tienen ni nada que ver con la realidad, exactamente. Porque está claro que se tiende a una esfera, ¿no? Pero esto es como la teoría cuántica y todos estos rollos, ¿no? Que cuando pasas a un nivel muy, muy pequeño, una cuerda recta que pones de un punto a otro, si cada vez lo amplías más, la unión de hilos que forman esa cuerda realmente tiene una forma anárquica y no es una línea recta, ¿no? Entonces, en función del punto de vista, ¿no? Que es lo que dice la teoría cuántica, de la relatividad, perdón, en función del punto de vista tú tienes una imagen u otra, ¿no? O tienes una percepción u otra. Entonces, la Tierra, si la miras muy de lejos, será muy redonda, pero como más nos acercamos nos damos cuenta que realmente no tiene esa superficie, ¿no? Hace días, Bizet colgó un post en el que lo titulaba ¿No te parece excéntrico decir que la Tierra es un geoide? Sí, sí. Y él, él ha argumentado, que remito a nuestro compañero que vaya a este post del 15 de septiembre del 2010, y realmente con los datos brutos de las dimensiones de la Tierra, la diferencia entre el eje mayor y el eje menor son mínimas. Quiero decir que incluso ni se debería decir que está achatada de los polos. Ahí, los datos están en el post. Mira, aquí está. Radio ecuatorial, 6.378 kilómetros. Radio polar, 6.357 kilómetros. Eso da una diferencia de 21 kilómetros entre un radio y otro. Y la excentricidad, es decir, el radio ecuatorial menos el polar, dividido por el ecuatorial, da 0.00329. Entonces, en ese sentido, daría... la Tierra es redonda, realmente. Eso no tiene que ver con el geoide. Que el geoide es una superficie que es equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra. Esa es la diferencia, que el geoide está representando una línea equipotencial del campo gravitatorio. Entonces no puedes juntar esa línea generada por el que es el geoide con la concepción de que la Tierra es una esférica, porque está buscando otro parámetro, digamos. Sí, es lo que decía un poco Naun al principio, ¿no? Que lo que está validando son datos de la gravedad de la Tierra en esos puntos. Diferente. Claro. Y que la gravedad no es igual en todos los lados. No es lo mismo en el... realmente ahora no tengo el mapa delante, pero esas diferencias hacen que salga esa forma de patata. Que también quiero decir que esa forma de patata está un poco exagerada para hacerlo más visible. El geoide se usa mucho en sistemas de información geográfica para cuadrar los mapas en un lugar. Uh-huh. Con el tema del esferoide, el datum, bueno, todo esto que nos lleva de cabeza, ¿eh? ¿No? Sí, un día tendríamos que explicar por qué hay tantos sistemas de referencia diferentes, ¿no? Desde luego, hay 20.000 geoides que al final es un lío y te equivocas en un geoide y te proyecta a 30 kilómetros. Bueno, a mí me ha pasado esta tarde, que me he equivocado por una, porque le he dado el de abajo, me he dado el de arriba y me ha proyectado 5 o 6 kilómetros a la derecha mis puntos. Y claro, luego me he dado cuenta de que estaba proyectando más en un geoide que no era el correspondiente, evidentemente. Sí, a mí me pasó algo parecido hace poco también, que estaba haciendo unos mapas para una web y con el Google Earth y me aparecían en otro lado los puntos que estaba marcando. Yo todo pensando cómo es, y era un tema de proyecciones solo. O sea que... Exactamente. A ver si alguien se une con otra gente y deciden utilizar un único, y así no pasan cosas extrañas como las expediciones que llegan a mal recaudo, ¿no? Exactamente. Es que realmente es complicado. Tal como lo tenía entendido, geoide hay uno. Lo que luego el del geoide se derivan muchos esferoides, y cada esferoide puede tener diferentes datums. O sea, ahí está. Y luego está el propio sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está la complejidad, que tienes puedes tener bien el geoide y el datum y usar un elipsoide que no corresponda, y en vez de ubicarte el punto, yo qué sé, si te lo tenía que ubicar en Madrid, te lo ubica en Tokio, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, que es un tema complejo este de los sistemas de información. Pero bueno, para no irnos con las ramas con sí, los amigos, vamos a lo que tocaba. Espero que le haya quedado claro que un geoide no tiene nada que ver con decir que la Tierra es achatada por los polos, porque una cosa representa las longitudes en kilómetros y puramente el valor ese bruto, y el geoide está calculando los puntos de gravedad, la superficie equipotencial del campo gravitatorio. Y más, bueno, tenemos otra consulta que nos la ha hecho llegar Andrés García, sí, alias Filostro, creo que es. Sí, Filostro. Y bueno, él nos hace un comentario sobre el episodio de Lorca que hacemos la entrevista, así que también se lo agradecemos. Y además añade una pregunta. Dice: buenas, tengo una cuestión para vosotros, que no es puramente de geología, sino de historia reciente de la misma. Disculpad si ya ha sido planteada en el podcast. Y bueno, nos dice que nos acaba de descubrir gracias a otro podcast que se llama OHHTV, que es un podcast de ciencias de series y de cine. Y todavía no me he puesto al día, dice. Y vosotros os preguntaréis, ¿y cómo nos descubrió a través de este podcast? Pues porque fui a grabar con ellos cuando estaba en España, ahora que estuve, y les solté la cuña de nuestro podcast, así que... Pero es un muy buen programa, si os gustan las películas y las series, OHHTV. Bueno, vuelvo a la pregunta del señor Filostro. Resulta que hace tiempo uno de mis profesores de geología me comentó de pasada que en sus años mozos la teoría actual de tectónica de placas no estaba ni mucho menos implantada, y se enseñaba que los continentes estaban quietecitos y la orogenia era explicada a partir de tensiones generadas por vaya usted a saber qué. La conversación fue bastante breve y me hubiera gustado ahondar más en detalle. Así tengo la impresión de aquellos geólogos con unos conocimientos que ya eran relativamente avanzados a pequeña y mediana escala, pero que al abarcar superficies continentales pasaban por alto el evidente parecido entre las costas de América del Sur y África. Como dicen los anglosajones, ignorando el elefante en medio de la sala. He ahí mi duda, aquí plantea. ¿Tenéis alguna noción sobre cómo era a grandes rasgos la geología moderna que eludía la tectónica de placas? Un saludo y ánimo con el podcast. Pues la tectónica de placas la planteó Wegener, ¿no? Decía yo en el principio que tengo este libro del año 1939. No sé qué edad tendrá nuestro amigo Filostro, nuestro amigo Andrés, pero que ya si su profesor debían ser, ¿qué? Los años... Bueno, no quisiera aventurar la edad de él. No tengo... para no quedar mal, pero quiero decir que en el 39 que está escrito este libro que mencionaba al principio, era una teoría avanzada, o sea, todavía no estaba asentada la teoría de la tectónica de placas, que en este momento no era ni tectónica de placas cuando la planteó Wegener, porque la tectónica de placas está conformada por dos teorías, una que es la teoría de la deriva continental, que es esta que planteaba Wegener, y la otra es la teoría de la expansión del fondo oceánico. O sea, una planteaba que sí, que había deriva, pero ya gracias a la expansión del fondo oceánico, pues se pudo buscar explicación a realmente por qué se estaba produciendo ese movimiento, ¿no? Básicamente, pues él, antes de los años, esta teoría de Wegener, pues fue propuesta a, bueno, la teoría de expansión del fondo oceánico fue propuesta hacia la mitad del siglo XX, mitad del siglo XX, y la de la deriva continental pues un poco antes, a principios del siglo XX. Entonces al final se acabaron juntando y conformaron lo que es la teoría de la tectónica de placas entre los años 50 y 60. ¿Qué había antes? Pues un planeta estático, todo se fundamentaba en el en desastres, en la teoría de la, ¿cómo la llamaban? ¿La catastrofista? Catastrofista, no sé, ahí sí me podíais... Había el actualismo y el catastrofismo, ¿no? Si no, hablo mucho de memoria, ¿eh? No. Sí, esa parte sí, no la, porque él también nos decía, bueno, y también antes de la teoría de la deriva continental, cómo se planteaba, ¿no? Los cambios. Habían como dos corrientes, ¿no? Si no me acuerdo mal, una corriente que decía que la Tierra siempre había sido así, que había montañas y mares donde hay ahora y siempre habían nacido con los mismos procesos. En cambio, había la teoría difícil. O sea, catastrofista sería que por grandes eventos, ¿no? Exacto. Se modificaba, sí. Modificando, tipo huracanes, terremotos, se modificaba la superficie terrestre. Y exactamente, que era una cosa muy estática y que solo puntualmente pasaban cosas. Y la actualista es que los fenómenos que vemos hoy en día son los mismos que habían pasado en el pasado y eran los que hacían que funcionase la dinámica terrestre, ¿no? Por decirlo de una manera. Bueno, se ha faltado la de broma, la de los geosinclinales. He oído hablar de ella, sí. Sí, un poco, sí. Esa es un poco... Hay gente que todavía cree en ella, pero bueno, la vas a resumir un poco de manera cómica, que es, imaginaos un gran lago que es una cuenca sedimentaria, de repente se colmata y de repente viene un mago, ¡pum!, y la pliega y forma una montaña. Es algo que hay gente que todavía piensa que eso puede darse en la realidad, pero yo no entiendo la teoría de los geosinclinales. La resumí un poco cómicamente porque es como me parece a mí, pero bueno, que alguien me diga que los Alpes pueden formarse perfectamente porque son un lago antiguo que de repente se llena de sedimentos y se pliega mágicamente por la acción de X mago o porque la Tierra se está contrayendo tan rápidamente que forma una montaña, pues no deja de ser curioso. ¿Cuándo fue? El 20 de mayo publiqué un post que se titulaba 21 de mayo, fin del mundo, porque aquí en Estados, al menos aquí en América, no sé por qué, había una secta en Estados Unidos que decía que se iba a acabar el mundo el 21 de mayo. Entonces, preparando el post, me quedé fascinado con un blog que se llama The Bible, Genesis and Geology. O sea, la Biblia, Génesis, es, o sea, recomiendo que os paséis porque, o sea, me quedé encantado, o sea, me provoca, no sé, porque explica todos los fenómenos de la Biblia geológicamente, pero como que estuviera realmente hablando un geólogo, a lo mejor es geólogo el hombre, no sé, pero, o sea, explica desde la inundación en la que se generó, o sea, Noé hizo el arca y no sé, un montón más de cosas. O sea, que página se llama The Bible, Genesis and Geology y la dirección web es kjvbible.org. De verdad que pasaros por ahí porque increíble. O sea, yo me quedé alucinado. Habla de cosas como... Está en inglés y mi inglés tampoco es... Introducción, más allá del lapso teórico, interpretación de la Génesis. Entonces aquí habla geológicamente de eso. El mundo y la tierra, en los tiempos bíblicos geológicos, creación o cataclismo, ciencia y escrituras, geología y génesis, ¿cómo es? Descifrando los modelos de creación, las fallas, y mira, aquí habla de fallas y todo, es increíble. Bueno, ahí está la página, y la pondremos en el post y... Aunque yo no crea en eso, pasaros por ahí porque realmente si no conoces cómo funciona la geología, puedes creerte las cosas que pone ahí. yo no he entrado en profundidad, habrá cosas ciertas, obviamente. Igual que mencionaba cosas ciertas la película El Núcleo y mencionaba cosas ciertas la película 2012. Pero por eso no nos vamos a creer lo que pasa en la película. Bueno, sigamos con el guión. Bueno, ya... ¿Qué más? Bueno, ya encontré los datos de Facebook. En Facebook que cada mes tenemos más amiguitos. Dilo, ¿cuántos? 134 veo que tenemos ya en Facebook. Sí, y en Twitter. Que es lo que está de moda hoy en día y lo que mola más. Estamos ya con 406 seguidores. Wow, en Twitter. Twitter. Sí. Muy bien. ¿Y qué más? Tenemos que dar saludos a Didac, Diego, desde Japón, que nos escucha y dice que nos escucha desde el primero. Yo espero que no sea el primero que considere aquel que empecé yo 10 minutos leyendo las noticias, ahí súper serio y que no sabía casi ni qué era esto de los podcasts. Y bueno, un saludo, Diego. Yo escribí por Twitter y a ver si te llamamos y nos dices cómo está el tema de la radiación. Un especial desde Japón, ¿no? Esto ya sería la hostia. Sí, con él desde Japón, que no sé cuántas horas llevan ahí, pero tenemos que buscar un buen horario. Sí, es al contrario que tú. O sea, 12 horas, ¿qué? Menos. No, allí es más ya. Exacto, ellos empiezan el día antes que nosotros. Sí, sí. Tú lo acabas antes que yo. Yo estoy justo en medio entre Japón y tú, casi. Uh-huh. Bueno, y Naun también, perdona. No, te iba a preguntar, Naun, si has ido siguiendo lo de... el tema de Fukushima, si sabes alguna novedad. Había leído que habían muerto dos técnicos de la planta, pero que supongo que fue por la propia explosión, no por radiación. Pues ahora mismo, que yo recuerde, no he leído nada de eso. Los últimos trabajadores de Fukushima que recuerdo que murieron, creo que yo leyera fue durante el tsunami, pero ahora mismo, salvo los datos nuevos que ha aportado Tesco de que la fusión en realidad fue 4 o 5 horas después del tsunami, la última foto, la verdad es que no sé nada más. Estoy un poco, salvo los datos técnicos, eso ya se me escapa un poco, todo lo que ocurrió y todo el drama posterior. Sí, no, yo, o sea, que yo creo que por radiación no ha muerto nadie realmente. ¿Y qué más? Pues nada, ¿no? Pues yo tengo dos cositas más apuntadas, que son anuncios. Uno es que, bueno, aparte de que ya nos hemos postulado para el segundo carnaval geológico, el tema va a ser Murphy era geólogo o Murphy la geología, así que nos... ¿Y a dónde tendrían que escribir, Naum? Ya vamos a publicitar esto de una vez. ¿A ti o damos nuestro correo ya? Vale. No sé, como tú eres como coordinador, tú decides. Pues nada, como vosotros ya sois los siguientes organizadores, ya sabéis que tenéis el tema elegido, solamente tenéis que publicarlo en el blog. Y ya se puede empezar. Y los demás también haremos publicidad en nuestro Twitter, en nuestro blog, para que esto siga adelante. Vale. Y luego cuando tengan los posts, ¿nos envían por mail a nosotros? Exactamente, os mandan un mail o en la lista de comentarios, o los escriben y vosotros ya pues lo podéis poner en la lista de posts que hay para ese carnaval. Muy bien, pues nada, esperamos vuestros escritos hasta el 31 de junio. 30, perdón, que este junio tiene 30 días solo. Sí, sí. ¿Y estaba diciendo algo, Óscar, no? No, eso, que la gente nos aportará sus cosillas que nos han pasado ahí por estando de campo, ¿no? Los problemillas. En campo, en laboratorio, no sé, ponen una muestra a hacer, no sé, difracción de rayos X y pasa, ¿eh? Y cae un rayo y fulmina la máquina, ¿no? Pasa, ¿no? O mi hola, sí. Bueno, que me enrollo más que una persiana. Sí, que dale. Solo me quedan dos cosas. En Twitter estamos haciendo un llamado de... Bueno, un llamado. Estamos colgando cosas con el hashtag o la almohadilla GeoEnigma para cosas que se os sugieran. Que no, como que os preguntéis, bueno, ¿y esto como por qué pasa, no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas en la Tierra o en el Sistema Solar? Siempre relacionadas con las ciencias de la Tierra, claro. ¿Por qué dicen que en el Triángulo de las Bermudas desaparecen los aviones? Pues no sé, ¿tendrá una explicación geológica? A lo mejor la tiene la página web de Geology, Bible and Enigma o esa que os comentaba antes. En fin. En fin, pues mis inquietudes las enviáis ahí, ¿no? Por ejemplo, yo pregunté, ¿qué pasaría si alguna vez hubiera un terremoto de magnitud 12? O, no sé, ¿podría la Tierra salirse de su órbita? O cosas así, ¿no? O, ¿cómo funciona la dinámica en las zonas de dorsal cuando hay una falla transformante? Esto ya es un poco más heavy, ¿no? Pero cosas así. Que tengáis dudas, pues lo ponéis por Twitter con el hashtag GeoEnigma. Y la otra es que, pues nada, la música que usamos en el podcast es música libre, Creative Commons. Nosotros la sacamos de la página web jamendo.com y la tenéis accesible en el blog. Ya hay una aplicación, hay un widget que hemos puesto en nuestro blog para que podáis escuchar nuestra lista de reproducción de Jamendo, de las canciones que usamos. Igualmente, si... ¿No? ¿Debe ser Jamendo? Jamendo, sí. Jamendo. Jamendo, jamendo.com. Entonces, si queréis entrar a esa página, buscar una canción y sugerirla para que la pongamos en nuestro programa, pues la ponemos. Esto ya es Radio Fórmula Música. Y así que música. Bueno. Oye, entre tanto follón, ¿has recordado cuáles son los puntos de contacto? No, pero ¿sabes qué? Como lo tengo grabado, lo voy a pegar. Vale. Y ya está. No hace falta que lo digamos. Y yo hoy sí me estoy enrollando. Nos vamos a despedir de Naun. Le vamos a agradecer mucho que haya participado con nosotros en este especial. Bueno, gracias a vosotros. A ver si espero que te haya gustado, haya sido ameno. Por supuesto que sí, siempre. Y bueno, vamos a estar ahí siempre en contacto. El mes que viene es el número 20, junio número 20, y nos vamos acercando animosamente al segundo aniversario. Un placer, Naum. Igualmente, un placer. Y nada, Óscar, el mes que viene seguro que te voy a tener que felicitar. Sí, espero que sí, ya. Ya no va a pasar de ahí. Así que ya lo anunciaremos el mes que viene entonces. Muy bien. Muy bien, pues un abrazo a nuestros oyentes y hasta la próxima edición. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway@gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iVoox y Miro. Sí, hay algunas. Mira, por ejemplo, espera, a ver si me da tiempo así rápido a buscarla. Alguien nos preguntaba también o dejaba ir el tema de la faja pirítica de Cádiz, ¿no? Sí. Y pues nada, que a ver si la encuentro ahora. Bueno, como siempre, ¿ves? Ahora esto podría ser un momento Murphy, porque no encuentro eso. Sí, cuando empezamos a grabar también hay otro momento Murphy, ¿eh, Carles? Sí, sí, siempre se me estropea mi programita de grabar. O utilizando el iPhone de GPS, como ahora tantas aplicaciones nuevas, quizás se utilizan más para ahora los Android y todo esto, como para campo, ¿no? La brújula, yo no lo he usado. Porque no tengo. Tengo un iPod de estos Touch, pero no. Pero bueno, para hacer fotos y grabar, sí pudiera usarse. Bueno, y está la aplicación que he dicho al principio de tiempos geológicos. Hola, Carlos. Hello. Vale. Hello, hello. ¿Truco al Naum? Sí, estaba parlando de ahí, parlando de gustar. Ah, vale. Buenas. Hey, vale, pues nada. Una pregunta, Naum, ¿me escucharás mejor antes sí. Ahora? Sí, te oigo con eco. ¿Ahora? ¿Con eco? Yo os oigo bien, ¿sí? ¿Eh? Yo os oigo con eco. A ver, bueno, A ver, repetido otra vez, a ver quién me pone y quién no. Pues no sé, hola. Yo os oigo bien, ¿eh? Pues os oigo con un poco de reverberación, ¿eh? ¿Sí? Ah, nosotros te oímos bien y entre nosotros nos oímos bien también. Sí, yo te oigo bien, Oscar. Pues no pasa nada. Como os entiendo perfectamente, solamente es al final. Perfecto. Bueno, te cierro Skype que tenía por aquí. Bueno, vosotros grabad, ¿eh? Vale. Yo estoy grabando, si no me equivoco. Muy bien. Le decía a Oscar antes que, bueno... Por eso que hay unas secciones del programa que son las noticias y el tiempo geológico. Sí. Que no hace falta ahí que estés. Entonces vamos a hacer toda la parte de las otras contigo y al final grabaremos con Oscar esas dos cosas y ya está. Venga, vale. Si te parece, pues la intro, el tema que vas a hablar tú y el cierre, pues lo hacemos contigo. Y también hemos pensado lo de como la noticia del terremoto, de ahí te queda más cerquita, quizás tú sepas más que nosotros, casi. ¿Un anuncio de qué? No, te digo bien. Tu experiencia y como creo que has estado en Lorca, que he visto ahí unas fotos. Ah, sí, he estado en Lorca dos veces esta semana. Como vamos a comentar eso, ya hicimos el programa, la entrevista al profesor, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, a Gerardo Aguacil. Eso. Y pero bueno, ver tu experiencia ahí. Vale, perfecto. Que nos digas. Okay, pues nada, yo esto no me graba, así que nada. Pues vamos a empezar, ¿eh? ¿Si os parece? Muy bien. Ah, ¿qué te iba a decir? Bueno, si quieres, te puedo compartir el guión, si quieres. No sé. ¿Pero a quién? ¿A mí o a quién? Sí, a ti, Naum. Ah, bueno, pues si quieres pasarme el guión, vale, pásamelo. Si quieres verlo, sharing, ¿cómo es esto? ¿Me lo mandas al correo? Sí, te va a llegar un mail, supongo. Es un Google Docs. Vale, perfecto. Mándame el Google Docs. N chazarra, vale. Sí, N chazarra, vamos, no tengo pérdida. Share. Ya estás. Me ha llegado ya, vamos a ver. Sí, ya está. GCA, 19 de mayo, muy bien. Ya te veo aquí, N chazarra, viewer. Pues nada, esos son nuestros fabulosos guiones. Ah, bueno, pues está bien, está bastante bien. Venga, pues. 3, 2, 1. Se oye un perro ahí, guau. ¿Es tu perro o qué? Tranqui. Y no, aquí no es. No, es mi vecino. Ah, es el vecino. Pues tenemos inundaciones en Mississippi. ¿Y qué más? Y los tornados en Missouri, que están arrasando con montones de casas. Aquí tengo las noticias de... puedes silenciar el micro, tío. Porque yo lo oigo muy fuerte en estos cascos ahora. ¿Qué le pasa al Chucho? Wow. Sí, es que no para de ladrar, no sé, pero no sé cómo lo estáis oyendo porque yo apenas lo oigo. Ese es el problema. Ah, eso pasa mucho con los... Ah, sí, tío. Pues yo será por los cascos nuevos estos. No, Carla. Sí, lo oigo bastante. ¿Qué pasa contigo cuando hablamos que oigo los coches de fuera y tú no? Ah, ¿sí? O sea, que luego en la grabación no sé... Es el micro de del portátil, que es el de sonido ambiente general. Ah, pues vaya. Pues nada, ¿qué estaba diciendo? Lo de los tornados. Vamos a los tornados. Carlos, ¿estás ahí o...? Sí, es que tenía silenciado el micro. Pues no sé si sobre Marte... se nos ha olvidado antes preguntarte sobre Lorca, así que... Sí, bueno, yo pensaba darle ahora. Digo, primero Marte y ahora le explicamos un poco, que nos explique un poco Lorca, ¿no? Pero hacemos como que... porque lo voy a empalmar luego. Lo voy a empalmar al principio, así que... vamos a hacer ahí un copy-paste. Vale. Por cierto que... Vale, quin tema, tu tens el teu període... Sí, no me l'havia buscat encara, però a veure si me'n recordo el mes passat quin vam fer, 18, era el carbonífer, no em sembla? Ah, se llama que sí, que avanza la coña al cargo. Estoy cubriendo algo también. ¿No? Sí, yo también la estoy cubriendo. Pangea, le quedan. Carbonífero, sí. Y nada, en capa baix, sí, ¿eh? Carbonífero, Wikipedia. Wikipedia, carbonífero. Hòstia, no me'n recordo quin és el de sota del carbonífero. Però ja te'l dic, que estic mirant la meva aplicació. Ja està, el carboníferos, Devonian. Devonian, vale. First, aquí diu Age of Fishes, First Insects, Fishes Flourish, First Amphibians. O sigui que els primers peixos van ser el Devonian. I també diu que els primers amfibis al final del Devonian. Al final del Devonian, no? Vale. Pues... Aquesta aplicació no la tens tu a Android? Va, no tinc Android, jo tinc Migo i no la tinc. Ah, és veritat que era una fricada teva d'aquest. O sigui, ja ni Android, ja és super més friki ja. Sí, Android me parece una mierda. No, em pillaré un telèfon amb Android d'aquí un temps, però de moment tiro amb això. Em vull comprar, aviam, per la feina em vull comprar una màquina per matxacar-la. Estava pensant en una marca que es diu Lenovo. Lenovo, sí. Tots van bé per matxacar, és igual. Sí. Vale. Vinga, ve d'anar. Vale. Pues resquebraje. ¿Cómo era? Resquebraje. Resquebraje. Resquebraje. Ya. Gracias a este podcast voy actualizando mi castellano, que muchas veces se me olvida. Vale, pues ya me ha actuat. Hòstia, aquesta notícia per si és molt rara, eh? Era molt mal rotllo quan l'estava llegint, veia... No t'estava escoltant. Bueno, t'estava escoltant, però estava buscant el logo del carnaval geològic. Acaba dient que hi ha en plan... Bueno, sembla que passi una mica de la tectònica de plaques, aquesta notícia. Però bueno, ahí està. Ahí, creando debate. Sí, sí. Pues nada... Vale. Jo... Pues et deixo.